estamos ya en la revista dislocada presentando... El informativo Radio Belgrano. El señor es Fidel Pinto. RA Radio del Estado. ¡Cante, maestro! El viento... ¡Mini Marshall! Le molesta descubrirse... Para su deleite usted escuchará... Desde estos micrófonos de Radio Colonia, felicito calurosamente... Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Este jueves 27 de agosto, hace escasamente 48 horas, celebramos los 100 años de la radio. La radio, así con mayúscula, con énfasis y con muchísimo cariño. Ese día se dedicaron palabras elogiosas, evocaciones memorables, palabras que hemos escuchado en distintas emisoras, la presentación de un libro del gran Carlos Ulanowski, en fin, un sinnúmero de recuerdos más que merecidos a esta tecnología tan maravillosa que nos permite conectarnos, transmitir mensajes, estimular la imaginación. Como ya se sabe, la radio es una compañía formidable, irreemplazable. Pero hoy les quiero contar cómo comenzamos desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a transmitir nuestro mensaje, nuestro pensamiento, nuestras reflexiones a través de la radio. Diría de las radios porque con el respaldo de un conjunto importante de cooperativas asociadas al instituto logramos instalar un producto radiofónico que es nuestro microprograma. Estoy hablando de la década del 90, 1990, hace ya 30 años. Comenzamos entonces porque, como recordarán muchos, había una prédica constante por parte de dos importantes comunicadores, ustedes recordarán sus nombres seguramente, que dirigiéndose uno de ellos a Doña Rosa, le planteaban la necesidad de la privatización de los servicios públicos, por ejemplo, de la telefonía, entre otros. Y lo hacían de una manera muy simplificada, pero en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sus dirigentes, su consejo de administración, consideró que teníamos que aportar a la opinión pública, a los oyentes, una mirada diferente en defensa de los valores, de la solidaridad, del patrimonio nacional, ya sea el simbólico o el material. Y entonces comenzó una serie de consultas, quien era por entonces nuestro máximo dirigente, Florial Gorini. Y Florial Gorini habló con un hombre de radio, alguien que conocía y que experimentaba y que vivía la radiofonía, que era nada menos que Ricardo Horvat. Y Ricardo le dijo a don Florial que el formato más adecuado para comenzar a difundir nuestro pensamiento era el del microprograma. 3 minutos, un editorial, un comentario haciendo foco en alguno de esos temas que nos interesaba clarificar, dar una opinión diferente a la que transmitían los medios hegemónicos ya por entonces y por supuesto también a través de la radio. Y así comenzamos con un equipo que hasta el día de hoy es el encargado de la producción de nuestras realizaciones radiofónicas. Me refiero a Daniel Alvarenga y Ernesto Horvat. Ya pasaron 30 años. Lo quiero recordar porque formamos parte de esa experiencia que nos ha marcado, nos sigue marcando, porque vivir la radio es una experiencia única. Y uno se enamora, no solo del micrófono, se enamora de lo que dice, de las palabras, de los ecos que generan nuestras opiniones. Yo les comento, perdón por hacer hincapié en la primera persona, que muchos dirigentes sociales, políticos, militantes, populares, nos recuerdan frecuentemente que en estos tiempos, en aquellos tiempos de neoliberalismo, de sobredosis neoliberal, como dijo alguna vez el comandante Chávez, nuestras voces, nuestras opiniones eran como una bocanada de aire fresco y esperaban los microprogramas del instituto, que después de 30 años siguen saliendo regularmente, esperaban entonces la opinión que les brindábamos desde un enfoque basado en los valores y principios de la cooperación, en el compromiso por contribuir a la transformación social con un sentido solidario y humanista. Aquella vez, 1990, comienzos casi de aquel año, empezamos con los microprogramas y también con un programa al que llamamos Desde la Gente. Aquella primera versión del programa Desde la Gente duró poco tiempo, quizás por inexperiencia, también por dificultades de orden técnico. Lo discontinuamos hasta que empezamos con esta versión actualizada de Desde la Gente, que está transitando su 11º año consecutivo. Nuestro compromiso entonces, en aquel entonces, durante estos 30 años y ahora más que nunca, es aportar ideas, reflexiones, en primer lugar para dar a conocer las muchas y buenas realizaciones de la economía social y solidaria, las cooperativas, las mutuales, de la cual formamos parte, de ese universo tan importante de realizaciones populares. Pero también para contribuir, ahora quizás más que nunca, a la defensa de la democracia, a la profundización del Estado de Derecho, para garantizar que seamos capaces de construir una Argentina con una democracia participativa y con justicia social. A 100 años y 2 días de la radio en nuestro país, ratificamos este compromiso y nos sentimos sumamente orgullosos en seguir compartiendo, como se decía antes, el éter con miles y miles y miles de oyentes. Muy feliz día de la radio, hace 48 horas, precisamente aquí en la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a compartir 2 horas de este programa con información, con muchos datos que a ustedes les van a interesar y, por supuesto, como siempre, con música, con efemérides. Les cuento, para ir al grano, que la emisión capicúa de este Desde la Gente, que ya lleva 11 años consecutivos en el aire, es así, capicúa, porque hoy es el programa número 484, y ya nos estamos preguntando cómo nos encontrará la emisión número 500. La pregunta que nos hacemos es, ¿en cuarentenados, vacunados, abrazados tal vez? Bueno, ya llegará ese momento. Vamos desde ya a nuestros muchos contenidos en el día de hoy. Por ejemplo, escucharemos al doctor en ciencias sociales, que también es magíster en comunicación y cultura y licenciado en ciencias de la comunicación, Santiago Marino, que realizará un análisis sobre el DNU, que declaró a la telefonía móvil, internet y la televisión paga como servicios públicos. Andrés Sheyman y la politóloga Mercedes Barros analizarán las declaraciones golpistas del expresidente Eduardo Duhalde. En nuestro espacio de géneros conocemos la campaña Basta de Chineo del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. También vamos a tener hoy a la gente de La Garganta Poderosa, que nos hará un cuadro de situación de los barrios más carenciados en medio de la pandemia. En el recuerdo hoy tendremos a dos grandes, a Eladia Blázquez y a Sipe Linkowski, y vamos a cerrar el programa con el Tata Cedrón, que está haciendo canciones al paso desde el zaguán de su casa. Esta semana, la Fundación El Libro, que anualmente organiza la Feria Internacional del Libro, dio a conocer un importante informe sobre la dimensión económica de la feria, realizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de su Departamento de Proyectos. Informe que releva el impacto que generó la pandemia en la industria editorial. Pero ahora mismo vayamos con el informe de Silvia Porritelli sobre la Cooperativa de Trabajo de Sonido y Arte Multimedia Aural. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Cooperativa de Trabajo de Sonido y Arte Multimedia Aural es una entidad que surgió a partir de la recuperación de una escuela de audio del barrio porteño de Belgrano. Dado el abandono y el intento de vaciamiento que sufrió la institución por parte de su dueño anterior, en 2017, técnicos de sonido, disc jockey, productores de música electrónica, músicos, sonidistas y docentes decidieron impulsar un ambicioso proyecto de formación y capacitación a través de la autogestión asociativa. Leandro Rodríguez, director académico y coordinador del laboratorio de Aural, habla sobre ese proceso de transformación. El proceso de transformación de lo que fue la escuela cuando antes era algo privado y de un dueño a una cooperativa fue toda una situación, porque en ese proceso hubo que hacerse realmente compañero de los compañeros y en base a la unión que hizo la fuerza poder de alguna manera dar vuelta a la taba, ¿no? Y los resultados que estamos obteniendo son muy positivos gracias a todo el esfuerzo coordinado que se hizo en ese momento. Más allá de los malos manejos de la anterior gestión, la rápida reacción de los trabajadores evitó la caída de la escuela de audio e hizo que todas las instancias de formación continuaran avanzando, como explica Mariano Wininski, músico y técnico en sonido de Aural. Los progresos han sido significativos en materia de difusión de la escuela, mejora. Obviamente cambiamos también el nombre de la escuela porque venía de muy malos manejos y decidimos empezar con un nombre nuevo, por lo cual formar un nombre, hacer que de a poco se empiece a ser conocido, que los profesores puedan tener voz y voto en el desarrollo de los contenidos. Ha mejorado, digamos, el funcionamiento de lo que era la escuela anterior a lo que fue la nueva escuela que formamos. La mejora fue, sí, es infinita, pues sigue mejorando. Ahora Mariano Wininski, tesorero de la Cooperativa Aural, reflexiona sobre las ventajas y los beneficios de trabajar de manera asociativa. Si bien podríamos haber elegido formar una sociedad de algún otro tipo, una sociedad de cooperativa de trabajo tiene algo muy importante, es que no depende del capital, digamos, la toma de decisiones. Cada socio tiene un voto. Eso es muy importante. Y otra cosa que sea la importancia o no, que se puede hablar de importancia de la tarea que ocupa cada trabajador, sea el presidente de la cooperativa, sea tesorero, o sea alguien que vino a poner solamente unos ladrillos, todos tienen el mismo valor de hora de trabajo, si todos cobran lo mismo. Con equipamiento técnico de primera línea y con instalaciones acústicamente preparadas, en la Cooperativa de Trabajo Aural se puede cursar la Tecnicatura en Sonido y Grabación con especialización en producción musical, grabación y mezcla. Además, Aural ofrece clínicas, talleres y diversos cursos como home studio, mezcla, sonido en vivo, música electrónica, DJ, acústica, mastering, asistente de escenario y artística de radio. Por otro lado, a partir de una concepción de excelencia, la cooperativa cuenta con un laboratorio de investigación. La propuesta no solo apunta a un perfeccionamiento profesional, sino también a fomentar la divulgación científica. En ese marco, y desde ese espacio, Aural forma parte de AES, la mayor asociación mundial de ingenieros de sonido dedicada exclusivamente al audio profesional. Su coordinador, Leandro Rodríguez, da más detalles sobre esta iniciativa. Básicamente la sección está compuesta por alumnos avanzados que hacen eso, tareas de investigación y desarrollo. Estamos en un momento también de quiebre tecnológico muy fuerte, audio 3D, realidad virtual, realidad aumentada, las situaciones de vivo que se están reformulando con el tema del streaming. Entonces, en ese caldo, digamos, hay muchísimo trabajo, tanto de algunos docentes que están vinculados al área como los alumnos que forman parte de la sección, que aparte asisten a congresos internacionales, algunos han recibido premios. Y en un plazo de 2 años, para los 3 que tienen la escuela, se ha hecho una cantidad de trabajo muy importante. De hecho, en este momento es una de las secciones de estudiantes más importantes del mundo. En el marco de la pandemia y como otras experiencias de formación, Aural debió adaptarse a las nuevas circunstancias. Dado el carácter presencial de muchas de sus actividades, al principio no fue sencillo trasladar toda la organización al formato virtual. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los docentes de la cooperativa comenzaron a trabajar en esa modalidad, con diversos recursos pedagógicos que suplieron muy bien lo presencial, tanto en lo teórico como en lo práctico. Pero ya antes de que se impusiera el aislamiento social obligatorio, en el mundo del audio y de la producción sonora comenzaron a experimentarse diferentes cambios. Mariano Wininski, músico y técnico en sonido, se refiere a las diferencias entre el trabajo profesional y las iniciativas amateur. Vemos que se está yendo mucho hacia el lado del estudio hogareño, ¿sí? Lo que se llama el home studio. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Sabiendo qué hacer, se pueden lograr muy buenas producciones en un estudio hogareño, muy buenas. No sabiendo qué hacer, lo más probable es que salga muy mal. A diferencia de ir a un estudio de grabación con todas las letras, uno puede trabajar en condiciones seguramente mejores que en la de un estudio hogareño. Pero no me va a asegurar tampoco que el resultado sea mejor. Se han hecho producciones muy muy buenas en estudios hogareños. Obviamente, tener otra calidad de equipo y otros, digamos, equipos de nivel profesional marcan un poco la diferencia. Y a veces un poquito suma mucho. El director académico de Aural, Leandro Rodríguez, también aborda este tema y profundiza sobre la evolución que se está dando en términos de formación sonora en diferentes niveles de educación. En cuanto a la producción sonora profesional, hay cosas que muy probablemente cambien, referidas al video, pero otras son irreemplazables. El estudio de grabación es irreemplazable, la radio es irreemplazable, la televisión también, por más que sea a través de internet, y la radio se haya convertido en podcast. El concepto es el mismo. Y ahí la necesidad de la mano de obra calificada, usando el equipamiento de ese profesional específico, con entornos acústicos adecuados para cada tarea, eso no va a cambiar nunca. Y ahí están nosotros y otras escuelas de sonido en el país y en el mundo, poniendo el foco en todo esto, y la industria global, por lo menos de nuestro rubro, se está volcando a la educación. Entonces, en ese marco, también ser parte de un cambio global grande, donde el foco se pone acá, a nosotros nos hace muy bien, porque es lo que nosotros sabemos hacer. El concepto de arte sonoro abarca aspectos creativos que van más allá de la tradicional práctica musical. La producción sonora incluye diferentes registros de audio a través de instrumentos y de una amplia diversidad de prácticas performáticas. Desde hace más de un siglo se observa una expansión y una interesante interrelación entre diversos campos y disciplinas creativas, artísticas y de formación con respecto a la música y el sonido. En esa línea es interesante saber qué piensa el docente y especialista en sonido Leandro Rodríguez sobre la relación que hay entre arte, oficio y academia. La relación entre el arte y el oficio, bueno, eso es histórico, esto es tan viejo, creo que esta pregunta se la hacía Bach o Lord Rayleigh en el siglo XIX, por mencionar a un gran músico y a un gran teórico del sonido. Acá hay, digamos, toda una gran cuestión que todavía sigue manteniendo, sobre todo en Argentina, que es un país que tiene una muy fuerte tradición al respecto de pasamano de maestro a aprendiz. Y ahí está un poco la cosa del oficio, ¿no? Y todo lo referido a eso. Pero es clarísimo que también hay una objetivación muy concreta de años de desarrollo académico que a escala mundial también han puesto a universidades importantes del mundo a dar esto. Y esto en la Argentina todavía no ha ocurrido. Si bien hay universidades que dan material interesante referido a esto, no dan puntualmente lo que nosotros damos a la escala que nosotros lo pretendemos. Y ese es el lugar que nosotros pretendemos ocupar. Mariano Wininski, músico y técnico en sonido, habla de la pasión que despierta la producción sonora y musical. Quien lleva la música adentro, como la siento yo y seguramente mis compañeros y la mayoría de los músicos seguramente, y aficionados también, es esa cuestión de estar todo el tiempo pensando en alguna melodía, en algún sonido nuevo. Bueno, es un lindo oficio, es una linda profesión y que se hace con mucha pasión. Es creativa, es técnica, no tiene límites, como todo arte. Es una combinación de arte y técnica que es sumamente interesante. Llevar a la música a un segundo plano, donde ya no pensamos en simplemente tocar un instrumento, sino en hacer sonar toda una canción, darle forma a una canción, a una obra. A veces trae mucho trabajo, a veces uno se puede encallar en algún proyecto, pero cuando salen esos sonidos que primero imaginábamos en nuestra mente y lo logramos llevar a la realidad, es sumamente gratificante. Las experiencias sensoriales auditivas o auralidades conforman diferentes paisajes sonoros. Como luthiers de sonidos, quienes trabajan en la producción de audio, crean con diferentes instrumentos y recursos piezas únicas. Y es bajo esa consigna que la Escuela de Audio de la Cooperativa de Trabajo de Sonido y Arte Multimedia Oral ofrece una formación de excelencia, además de otros servicios para el desarrollo profesional y creativo. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo de Sonido y Arte Multimedia Aural, muy simple, no hay más que dirigir el navegador a la siguiente dirección. Tome nota, www.auralescuela.com. Le reitero, auralescuela.com. En la página encontrará las diferentes propuestas de formación y capacitación, y en su página de Facebook, Aural, simplemente se pueden ver todas las novedades. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El jueves pasado ya lo celebramos en nuestro último Desde la Gente. La radio cumplió 100 años. Muchos son y serán los festejos a lo largo de este año, porque el COVID-19 no permitió realizarlos a lo largo del 2019. Desde los medios y reparticiones públicas son muchas las producciones que ya pueden verse y oírse. En la página del Centro Cultural Kirchner hay una serie de videos sobre la historia de la radiofonía en el país. Están armados con el guión de Pedro Saborido y la voz de Carlos Barragán. En el marco del centenario de la radio se presenta una serie de videopostales. Narran la historia del medio con un enfoque y una reflexión sobre los oyentes, vinculando al medio con la vida cotidiana y con acontecimientos históricos. Las postales sonoras están disponibles en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner a través de una playlist y también en la página www.cck.gov.ar. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Efemérides. Memoria era una palabra que le gustaba usar y recurría a la definición del diccionario. Potencia del alma por la que no se olvida, sino se recuerda. El que no tiene memoria, decía ella, es un impotente frente a la vida. Dicen que hay que sacarse la costumbre de ir a pie a los lugares donde no se puede llegar caminando. Y también se dice que hay que sacarse la costumbre de discutir problemas que no se pueden solucionar discutiendo. Ella, la que canta y dice, es Sipe, Sipe Linkowski. Y así la recordamos, así, desde la gente. También se dice que hasta que no se implante la igualdad, no se puede hablar de desigualdad. Hasta que todos los hombres no estén parados a la misma altura, no se puede saber quién es el más alto. El 31 de agosto se cumplirán 5 años sin Sipe, una actriz extraordinaria que se crió en las emblemáticas tablas del teatro IFT. Puedo decir que ahí nací, crecí, aprendí a hablar y caminar sobre ese escenario, dijo Sipe en una entrevista. También se dice que esa actriz tiene éxito porque es linda. Y alguien le contestó, es linda porque tiene éxito. A los 16 la echaron del Pellegrini por participar de una huelga que impidió la entrada de los estudiantes a clase. Mejor, le dijeron sus padres, así podrás dedicarte completamente al teatro, a la vez que le dijeron que el talento tiene que estar al servicio de algo, y no solo como gratificación personal. Sipe nunca lo olvidó. También se dice que el Estado no tiene derecho a condenar a un hombre a ser policía toda la vida. Siempre comprometida, Sipe se lució interpretando a Bertolt Brecht. Primero, se llevaron a los de izquierda. Pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Después, se llevaron a los estudiantes. Pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Más tarde, arrestaron a los obreros. Pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego, detuvieron a los curas. Pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Berlín, 1933, Bertolt Brecht. También un 31 de agosto, pero de hace 15 años, partió Eladia Blázquez. Otra mujer comprometida con su realidad y su tiempo, como queda claro en esta entrevista con el periodista, nuestro amigo Horacio Embón, en pleno auge del neoliberalismo de los años 90. Por suerte los argentinos somos esperanzados. Nos levantamos miles de veces, ya hemos tenido. Es un país muy castigado, con procesos muy, muy negros, muy tristes, con grandes ausencias. Y sin embargo, vamos saliendo a los tropezones como sea, necesitamos reencontrarnos otra vez. Somos muy maduros, evidentemente, porque pienso que todo no puede fallar. Evidentemente hay algo que tiene que estar en nosotros también, ¿no? Y desde nosotros tendremos que arreglarlo alguna vez. Eladia Blázquez siguió la tradición de las trovadoras latinoamericanas, Violeta Parra, a María Elena Walsh. Al tango llega luego de cultivar la copla andaluza, recordemos que sus padres eran andaluces, y de pasar por el folclore. Como señala Sergio Pujol en su imprescindible 100 años de música argentina, Eladia resumió en una misma persona las funciones propias de la composición musical, la poesía y la interpretación. Si estas líneas, escribe Pujol, refirieran a la música pop, estaríamos incurriendo en una perogrullada. Pero la cultura del tango ha sido renuente a la figura del cantautor. Y peor aún, agregamos nosotros, si ese cantautor, para colmo, es cantautora. Cerramos el bloque en el que recordamos a Sipe Linkowski y a Eladia Blázquez con ese tema que para Eladia fue una transición del folclore a la canción ciudadana. La tituló Si Buenos Aires no fuera así, y acá la interpreta Alicia Pometti. Buenos Aires tiene un río que lo acuna, que lo besa. Si no fuera así o así, ay, qué gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así o así, yo no lo querría. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino, siempre ha de tener, siempre ha de tener. Tiene el tango tan sabido de Pichuco y de Piazzolla. Si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene el vuelo de palomas, que alegría. Si no fuera así, así, yo me moriría. Tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas. Si no fuera así, así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino al amanecer y una en el camino, siempre ha de tener, siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco y de Piazzolla. Si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene un río que lo acuna, que lo besa, si no fuera así, así. Ay, qué gran tristeza tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así, así, yo no la querría. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino siempre ha de tener, siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco y de Piazzolla. Si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya sabemos, Andrés Chaimán es nuestro licenciado en ciencias políticas de cabecera. Y entonces, ¿qué mejor que él para ayudarnos a pensar y analizar las declaraciones y acciones antidemocráticas vistas por estos días en opositores como en supuestos aliados al gobierno? Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Chaimán. Andrés Chaimán. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Chaimán. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Es un placer compartir con ustedes otra mañana de sábado. Aquí estamos nuevamente para reflexionar un poco sobre nuestra realidad política. En la columna de la semana pasada hablamos de la movilización del 17 de agosto. Decíamos que mediante esa protesta se trataba de construir un clima de franca hostilidad ante el gobierno, que estaba instigado tanto por la oposición política, más allá de la supuesta división entre duros y moderados, como por los medios de comunicación dominantes. Nos referíamos entonces a un intento de debilitar al gobierno, porque cuando no tenemos un gobierno fuerte para defender los intereses de las mayorías, quienes terminan imponiéndose en la definición de las políticas gubernamentales son los poderes fácticos, acostumbrados, después de los últimos 4 años, a gobernar a su antojo los destinos del país. En las últimas semanas nos encontramos con un nuevo capítulo de esta misma historia. Una serie de declaraciones públicas hicieron notorio este mismo clima de hostilidad política hacia el gobierno nacional. En primer lugar, se produjeron unas provocadoras declaraciones del líder de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, quien en una reunión de la coalición Juntos por el Cambio, de la que también participaba la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se preguntó, y lo cito textual, ¿cuánto tiempo demorará esto en explotar? Pero para no quedarse corto, Sanz no dejó allí el asunto y remató con la siguiente frase, que cito nuevamente en forma textual. Dijo Sanz, a 8 meses de haber asumido, ya le estamos soplando la nuca al peronismo. Con este tipo de declaraciones, no parece haber demasiadas dudas sobre el objetivo que se propone la oposición con cada una de sus acciones. Pero como si todo esto fuera poco, en el comienzo de la semana pasada, hizo su reaparición en la escena mediática el expresidente Eduardo Duhalde. En varias entrevistas en televisión, en radio y en la prensa gráfica, se encargó de realizar comentarios absolutamente antidemocráticos. Su más rutilante y penosa declaración, por cierto, fue aquella en que afirmó que la Argentina puede tener un golpe de Estado. En el mismo sentido, dijo que el año que viene no va a haber elecciones, y finalmente se despachó diciendo que estamos viviendo un momento preanárquico y que la anarquía tiene olor a sangre. Todas palabras sumamente desafortunadas que constituyen una falta de respeto y una violación flagrante a los consensos básicos de la democracia argentina, constituidos gracias al nunca más conquistado luego del repudio nacional frente al terrorismo de Estado vivido en la última dictadura cívico-militar. Las mencionadas declaraciones de Ernesto Sanz se corresponden con la algarabía opositora después de la marcha del pasado 17 de agosto. Pero las de Duhalde se produjeron de forma inmediatamente posterior al decreto que oficializó Alberto Fernández por medio del cual el presidente instituyó como servicios públicos a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga. Al mismo tiempo, el decreto de necesidad y urgencia estableció la suspensión de los aumentos de dichos servicios hasta el 31 de diciembre de este año, aumentos que las empresas ya tenían previstos o incluso para los cuales ya habían enviado las facturas a sus usuarios. A su vez, las declaraciones de Duhalde se produjeron en las vísperas de la votación en el Senado de la mal llamada reforma judicial. Digo mal llamada reforma judicial porque el proyecto no se trata de una reforma integral del Poder Judicial, más allá del enfoque del tema que intentan instalar los grandes medios de comunicación. Pero en tiempos de posverdad, ya se sabe, pareciera que el periodismo de guerra no importan los hechos, sino solo las palabras que ellos mismos le deciden dedicar a los hechos. Pero la discusión realmente importante acerca de todos estos temas tiene que ver, una vez más, con la relación que los sectores dominantes establecen con la democracia. Porque la medida decretada por Alberto Fernández, en la cual declara servicios públicos a las telecomunicaciones y congela sus tarifas por un periodo determinado, afecta a intereses muy concretos. En particular, la ampliación del derecho a la comunicación, en este caso, afecta el interés del principal grupo multimediático de la Argentina. Me refiero, desde ya, al grupo Clarín. En ese sentido, resultan muy apropiadas las jocosas palabras con las cuales el periodista Mario Weinfeld ironizó en su columna dominical del diario Página 12 sobre las reacciones al decreto presidencial. Decía Weinfeld: el gobierno anunció una medida, la oposición clamó Venezuela. Tres juristas del encuestable denunciaron inconstitucionalidad. Cinco opinators se encolerizaron, demostraron ignorancia absoluta sobre la medida. No importa cuándo leas esto. A lo que se refiere esta ironía es que las reacciones ya están prefabricadas, conforman una rutina de acción política que irrumpe casi de forma automática cuando son afectados los intereses minoritarios en beneficio de las mayorías, al igual que sucedió en su momento con el caso de Vicentín. El problema es que en las últimas semanas la escalada de esas reacciones cada vez se eleva un poco más. El contenido antidemocrático de las expresiones públicas de la oposición y de los grandes medios cada vez juega en un límite más delgado. Las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández en muchos casos pueden resultar insuficientes, eso es cierto, porque vivimos un momento crítico, producto de la doble pandemia. La primera pandemia es la económica, que heredamos del gobierno de Mauricio Macri y sus magros resultados en esa materia. Y la segunda pandemia es la sanitaria, que ha obligado a un parate absoluto de las actividades inédito en la historia mundial y cuyas consecuencias económicas y sociales son de gran envergadura a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero más allá de la indudable necesidad de adoptar medidas reparadoras más potentes, el gobierno está transitando en la dirección correcta. Y mal que le pese a muchos y a muchas, la reparación necesaria tendrá que afectar los intereses y privilegios de las minorías sociales. Las reacciones frente a esa afectación de privilegios son esperables y no hay que subestimarlas en absoluto. Pero esas reacciones no deben obrar en detrimento de continuar el camino que los electores del Frente de Todos escogieron cuando en las elecciones democráticas decidieron acabar con el experimento neoliberal del macrismo para abrir lugar a una opción de país alternativa. Con sus aciertos y errores, en eso está el gobierno de Alberto Fernández. Eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos, si les parece, el próximo sábado a la misma hora y en el mismo dial. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en tema. Está muy claro lo de Andrés Tseyman, pero hay más. Porque hay algo del programa Animales Sueltos en el que estuvo el lunes pasado Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de Carlos Menem y también gobernador de la provincia de Buenos Aires durante buena parte de la presidencia de Menem. Y además expresidente, que asumió tras la semana en que la Argentina tuvo 5 presidentes, no por el voto popular, sino por acuerdo del Congreso Nacional. Bien, decíamos, las declaraciones de Duhalde, un hombre, fueron en el marco de un programa de televisión en el que hubo un conductor hombre, 4 panelistas, 3 hombres y una mujer, y 2 invitados online, también hombres, es decir, 7 hombres y una mujer. Por eso nos contactamos con Mercedes Barros, politóloga, investigadora del CONICET y perteneciente al espacio Territorios Clínicos de la Memoria. Las polémicas declaraciones del expresidente Duhalde han generado cierta alarma, provocando múltiples expresiones de rechazo y repudio de parte de distintos sectores sociales, políticos y también militares. Vale la pena detenerse en alguna de las palabras del exmandatario para intentar comprender su mensaje político. Por una parte, de manera reiterada durante la entrevista, el exmandatario vaticinó el advenimiento de una crisis económica inminente a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, que resultaría en una posible rebelión social, una eventual guerra civil, peor que la del 2001, que provocaría la cancelación de las elecciones de medio término del año que viene y daría lugar a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en el país. Si bien estas palabras podrían ser consideradas como una suerte de advertencias anacrónicas sobre una situación política que hoy resultaría inverosímil, la performatividad de sus enunciados, no obstante, auspicia la recreación e instalación de un imaginario para nada inverosímil que proyecta, imagina, la posibilidad real de saqueos, de estallidos sociales, de inestabilidad política y, importantemente, de la existencia de fuerzas golpistas. En este sentido, estos dichos del exmandatario alimentan el fantasma de un pasado reciente y remoto que retoma amenazando la frágil estabilidad del presente. La suerte de simple advertencia, entonces, se desplaza y se significa también como amenaza. Cabe advertir también que no es la primera vez que Duhalde se posiciona como un agitador, instigador de este fantasma amenazante en los últimos años, ¿no?, de nuestra vida democrática. Ya seguimos con Mercedes Barros, pero así como lo hicimos en la producción, ¿por qué no traer acá una duda que se planteó? ¿Hacemos bien en engancharnos con las declaraciones de Duhalde? ¿O es parte de una sabia estrategia para que no hablemos del país que dejó el macrismo tras 4 años de gobierno? Para no hacer mención de que siguen apareciendo pruebas que comprometen al exmandatario con el espionaje ilegal, o bien para no investigar cómo se generó el endeudamiento externo y a dónde está la plata. Bueno, duda planteada. Sigamos escuchando a la politóloga Mercedes Barros y su análisis sobre las, sin duda, graves declaraciones de Eduardo Duhalde. Por otra parte, también me parece oportuno detenernos en otro de los dichos del exmandatario, aquellos con los que caracterizó la supuesta fragilidad de nuestra vida democrática. Concretamente, se refirió a la debilidad de nuestras instituciones, a la incapacidad de los sectores políticos para lograr estabilidad democrática y a los riesgos que nos impone nuestra propia historia política surcada por golpes militares y represión. Aquí me parece que es importante señalar cómo estas palabras poco inocentes no solo intentan exacerbar la desconfianza y el descreimiento circulante hacia los representantes políticos actuales, sino también buscan opacar una experiencia democrática fundada en una militancia política abigarrada, en activismos sociales potentes y plenamente vigentes, como es el de los derechos humanos, y en una vida asociativa que poco tiene que ver con esa sociedad fragmentada y desmemoriada que Duhalde imagina, ¿no? Creo que en sus dichos y en su rol de agitador, de fantasma, se muestra en todo su esplendor un personaje político que tiene serias dificultades en reconocer la fuerza performativa de ese nunca más que inauguró y marcó el devenir de nuestra etapa democrática, un nunca más que no cesa y cuyas implicancias performativas pueden apreciarse en cada plaza, en cada denuncia, en cada reclamo contra abusos y represión estatal, y también en la proliferación de nuevos reclamos que son albergados por este significante tan potente en nuestra historia reciente. Los organismos de derechos humanos rechazaron y repudiaron las irresponsables declaraciones de Eduardo Duhalde, a quien le recordaron a través de un comunicado que una y otra vez el pueblo argentino ha dicho nunca más y lo seguirá siendo en cada oportunidad que los destituyentes de siempre intenten socavar el orden constitucional. El comunicado sostiene, además, que en medio de una pandemia que se está llevando la vida de cientos de miles de personas, las palabras del exmandatario son de una irresponsabilidad mayúscula y están en línea con una campaña concertada que busca debilitarnos como sociedad. En ese contexto, los organismos afirman que en este tiempo hay miles de trabajadoras y trabajadores que arriesgan su propia salud y la de sus familias para atender en todos los niveles la emergencia sanitaria que nos ocupa. Y somos millones las argentinas y argentinos que nos responsabilizamos y cumplimos con las normas del cuidado indispensables para evitar el colapso del sistema. Vamos a la última e interesante mirada de Mercedes Barros, politóloga, investigadora del CONICET y perteneciente al espacio Territorios Clínicos de la Memoria, sobre el paso de Eduardo Duhalde por el set de televisión de Animales Sueltos, que, a propósito, supo cobijar varias operaciones jurídico-políticas en tiempos del macrismo. Al parecer el programa perdió a Fantino, pero no las mañas. También me parece que no deben pasar desapercibidas las palabras que el exmandatario utilizó para referirse a Cristina Fernández de Kirchner. Buscando y encontrando la complicidad de sus entrevistadores, en su mayoría varones, de manera insistente se refirió al mal carácter de la exmandataria, instigando así una mirada discriminatoria, machista, ofensiva, que recae una y otra vez en un estereotipo que insiste en que las mujeres son exageradas, malhumoradas, aguafiestas, y que justamente, en parte debido a esa condición de las dirigentes, que resulta dificultoso lograr hoy esa unión de los argentinos tan necesaria, según Duhalde, para poner freno a esa crisis inminente que imagina se desatará en los próximos meses. Cerremos este dislate, este deseo que ya no ocultan algunos sectores del poder real de la Argentina, que no verían con malos ojos un retorno a las peores prácticas autoritarias, prácticas que de algún modo garantizarían que nada modifique el statu quo. Modificaciones bastante módicas, por cierto, que plantea el gobierno, como son la reforma judicial o declarar a las comunicaciones como servicio público, o el aporte de las grandes fortunas para hacer frente a la pandemia. Cerremos este dislate, decíamos, con un poco de humor, que nunca viene mal. El personaje que encarna Verónica Ginás y su mirada sobre el golpe. Mimica, ¿estás durmiendo? ¡Levantate, lechona onanista! ¡Que hay que festejar! ¡Hay que festejar al fin una buena! ¿Cómo no te enteraste? Que parece que vuelven los golpes de Estado. Sí, sí, lo dijo el cabezón Duhalde por un lado y el economista este de las pelucas por el otro. Es un hecho. Al fin esta gente muestra un poco de respeto por las tradiciones. No, no, no, pero a mí no me pueden dejar afuera, ¿eh? Porque mi familia ha participado de todos los golpes. Mi abuelo Pancho en el Yrigoyen, el tío Mimicho en el de 43, el Tata Orlando en la Libertadora, el tío Tete con la de Onganía, y bueno, el 76 ya para qué contarte, era como una fiesta de Navidad familiar. Era divino, estaban todos. No, te juro que si llega a haber un golpe, yo dejo de lado toda rivalidad política y me anoto. Porque primero, ante todo, está la patria. Lo que no sé es dónde mierda habré metido la bandera argentina. Pero bueno, no importa, de última tiro una en el Mercado Libre. Y escúchame, crucemos los dedos, prendamos vela, ¿viste? Porque así como viene la Argentina ahora, por ahí estos prometen, prometen, prometen y al final te dejan con las ganas, ¿no? Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Curso virtual UCOP, herramientas para la formulación y presentación de proyectos, en el que paso a paso se dan las herramientas para poner en marcha un proyecto. Cómo detectar una necesidad a resolver, cómo buscar una fuente de financiamiento, cómo gestionar correctamente los recursos y cómo presentar un proyecto a una institución pública o privada. Pero dejemos que sea Paula Cabrera, tutora del curso, quien nos explique las características del curso virtual. Invitamos a inscribirse al curso Herramientas para la Formulación y Presentación de Proyectos, que estaremos dictando de forma virtual a través de UCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, con todo el equipo técnico del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el curso conoceremos distintas herramientas de análisis y conceptos a través de la exposición de elementos teóricos simples y puestos en marcha a través de ejercicios prácticos para la formulación y la presentación de proyectos. Para inscribirse lo pueden hacer a través de la página web de UCOP hasta el lunes 7 de septiembre. Los y las esperamos. Reiteramos entonces, hasta el 7 de septiembre hay tiempo para inscribirse en el curso Herramientas para la Formulación y Presentación de Proyectos, concursada virtual, sin horarios fijos, en el UCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, que otorga certificación universitaria. El modo de inscripción es online en www.ucoop.edu.ar y para más informes se puede visitar la página web o escribir a info@ucoop.edu.ar. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. De Cayuela, capítulo 7. El impacto económico de la pandemia por el COVID-19 es una catástrofe planetaria. Se habla que ya es superior al crack bursátil del 29 que derivó en la profunda crisis mundial de los años 30. Por supuesto, en la Argentina la crisis pegó fuertemente en todos los rubros, con excepción de unos pocos que se vieron beneficiados. La industria del libro, por supuesto, no quedó fuera de esta lógica. Es más, todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 4 años del neoliberalismo macrista, las caídas en las ventas del libro fueron una constante. Esta semana, la Fundación El Libro de Buenos Aires, que dirige Oche Califa, dio a conocer un documento en el que se releva el impacto económico que generó la pandemia. Los números surgen de un estudio sobre la dimensión económica de la feria, realizado por el Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En diálogo con Oche Califa, esto nos decía sobre el informe. De Cayuela, capítulo 7. Este informe de dimensión económica de la feria parte de una inquietud, de una preocupación que tenemos nosotros y que creo que compartimos en general con otras ferias internacionales acerca de cómo se nos ve. En general se nos ve como un gran acontecimiento cultural y también como un momento para el negocio del libro. A veces también se ve como la proyección de la marca ciudad, digamos, que tiene una feria. Cuando se habla de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, es indudable que de esa manera también hay una proyección de la ciudad en el mundo. Pero en general nunca se ve la dimensión económica más allá del propio negocio del libro, y que es realmente importantísima, porque la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, multitudinaria, prolongada en 21 días contando los días de negocios, y siendo un acontecimiento de enorme significación, pero además de enorme extensión en un predio muy grande, pocas veces se visualiza la dimensión económica, y entonces necesitamos hacer esto para decir, por ejemplo, que en la feria trabajan 8.000 personas, que trabajan más de 70 estudios de arquitectura montando stands, que trabajan empresas de higiene, de seguridad, de gastronomía, pero que además fuera de la feria también trabajan o se movilizan economías, industrias y comercio, la gastronomía, el turismo, la hotelería, que llega a una ocupación de alrededor de 1.000 camas todos los años en los días de la feria. El transporte, por supuesto, transporte de personas y de bienes, que incluso es transporte muchas veces internacional. Hay un punto también en el que significan ingresos de divisas. Hay que ver que todos los años hay una inversión muy fuerte de una ciudad invitada de honor, que vienen profesionales del exterior, entre 400 y 500 profesionales del exterior todos los años a hacer negocios, que vienen más de 100 personalidades de la cultura, que además se produce una venta de libros con destino al exterior muy importante. El año pasado salieron poco más de 10 toneladas de libros. Todo eso es una dimensión que muchas veces no se observa y que para nosotros es muy importante decirlo, y además muy importante decirlo en este momento donde no pudimos hacer la feria y lo que significó como perjuicio para la industria del libro, pero también para otras industrias, para otros comercios, para otros resortes de la economía. Puesto en números el informe de la dimensión económica de la Feria Internacional del Libro, que, recordemos, se suspendió este año por la pandemia, fue en 2019 de más de 514 millones de pesos en ventas entre los expositores, editoriales, comerciales, universitarias y librerías. A esta cifra hay que sumar las ventas durante las jornadas profesionales al interior y exterior del país, que fue de más de 34 millones de pesos. Si se proyecta una inflación estimada del 40% anual, la feria perdió, por no haberse realizado la edición de este año de manera presencial, casi 720 millones de pesos solo en ventas. Patricia Arpe, directora del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, habla del trabajo realizado por encargo de la Fundación del Libro. La Feria del Libro habla de la cultura, de la lectura, de los escritores. Y en este caso nos encargaron dimensionar el impacto económico que tiene esta feria en nuestro país. Los objetivos de este estudio fueron justamente medir el impacto económico que tiene la Feria del Libro. Para poder medir este impacto, tomamos distintos indicadores, en especial tratando de relevar cuál había sido la inversión de los distintos actores que intervinieron en la realización de la Feria del Libro. Esos actores que menciona Patricia Arpe son los que participan de la Feria del Libro de mayor extensión del mundo, que ocupa la totalidad del predio de La Rural, y por mayor tiempo, ya que está casi un mes, incluyendo el armado y desarmado. La construcción de instalaciones y stands en casi 14.000 metros cuadrados, sobre una superficie total de más de 45.000, la realizan más de 70 empresas o estudios por encargo de más de 500 expositores y de la propia Fundación El Libro. Digamos además que ese impacto económico que genera año a año la Feria Internacional del Libro involucra de manera directa o indirecta a casi 8.000 personas, convoca a más de 10.000 profesionales y un público general que supera el millón de personas. Primero hicimos un marco teórico de cómo se mide habitualmente la cultura en otros países, ya que acá en la Argentina no hay demasiados indicadores y relevamientos de la industria cultural en Argentina y menos de la Feria del Libro. Oche Khalifa, director de la Feria Internacional del Libro, señaló que el informe presentado públicamente esta semana lo que intenta es visibilizar todo lo que moviliza en recursos materiales y humanos la feria, más allá del libro. La crisis económica provocada por la pandemia, dice Oche Khalifa, debiera obligar tanto a la ciudad de Buenos Aires, principal beneficiaria del movimiento económico que se genera, como a la nación, a establecer políticas de Estado para la industria editorial. Finalmente, también pretendemos que sean los estados, el estado de la ciudad principalmente, que es el mayor beneficiario directo de esto, pero también el estado nacional, quienes pongan especial atención en esto que estamos diciendo, en esto que estamos mostrando al conjunto de la sociedad, para entender la importancia que tiene la feria, una feria que, dicho sea de paso, y curiosamente, esto no es lo que ocurre en general con otras ferias internacionales en el mundo, la sostiene la propia industria del libro, porque esta feria no la hace el Estado ni la hace ningún tipo de benefactor privado. Esta feria se sostiene con los propios recursos de inversión que tiene la industria del libro. Y esto es significativo y sobre todo es también un llamado de atención en el año en que no se ha podido hacer y pensando en el año que viene, en el que habrá que encontrar alguna forma de solución para recuperar lo perdido, para ponernos nuevamente en marcha, cuando la industria del libro ha sufrido 4 años tremendos de baja sostenida del negocio y un quinto que ha sido casi de parálisis absoluta. Y entre los libros de la buena memoria. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como un ciego frente al mar, mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos adelante con este Desde la Gente de hoy, Capicúa, como dijimos al comienzo. Ya pasaron los análisis de Mercedes Barros sobre las expresiones de Eduardo Duhalde de esta semana, el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa Aural, el impacto que provocó la pandemia en la industria del libro y nuestro homenaje a dos mujeres grandiosas, Zipi Linkowski y Eladia Blázquez. Siempre, por supuesto, está la posibilidad de escuchar el programa, si se lo perdió, hasta aquí, y entonces tiene que ingresar a, tome nota, www.imfc.coop, como cooperativa pero abreviado, y allí está el banner de Desde la Gente. Pero todavía faltan muchas voces más. Santiago Marino nos va a ayudar a analizar el decreto que establece que la telefonía celular, la televisión por cable y los servicios de internet son servicios esenciales. Además, falta el bloque dedicado a los géneros, que vienen en un ratito nomás y vamos a darnos el gusto de cerrar hoy con el Tata Cedrón. Pero ahora vamos nada más y nada menos que con la gente de la Garganta Poderosa. Desde la gente. La Garganta Poderosa nació como una forma de contrarrestar la estigmatización social que los medios masivos o hegemónicos de comunicación fomentan constantemente, presentando a los barrios populares como lugares donde solo destaca la delincuencia y la droga. Ese grito se instaló para quedarse, para interpelarnos, para hacerse escuchar. Hoy gritan que en los barrios populares, donde falta invertir todavía el 50% del presupuesto para infraestructura y equipamiento, el 53% para formación tecnológica y el 67% del Plan Nacional de Educación Digital, siguen sin electricidad, sin agua y sin conectividad. En la semana nos comunicamos con ellas, con ellos, para saber cómo está la situación. La primera pregunta fue, a 4 meses de iniciado el aislamiento, ¿cómo está la situación educativa en los barrios? Responde Nelson Santa Cruz, vecino de la Villa 2124 e integrante de la Garganta Poderosa. A 4 meses de iniciar esta pandemia, esta cuarentena en nuestro país, la situación educativa en los barrios se ha recrudecido en el sentido de que muchas de las problemáticas que nos atraviesan estructuralmente se vieron potenciadas. Vivir en contextos de hacinamiento con problemáticas de cortes de luz constantemente, como en el caso de mi barrio, que en una semana hemos tenido hasta 33 cortes de luz y hasta 6 incendios de postes y transformadores, hacen que obviamente uno lleve sus estudios de bachillerato popular, de primaria, de secundaria, de terciarios o universitarios de manera mucho más contra la corriente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros decimos que estar en cuarentena en una villa no es lo mismo y estudiar en una villa en un contexto de cuarentena menos. Dificultades tenemos múltiples, desde, por ejemplo, no saber si el pibe o la piba comió las 4 comidas del día, hasta si tuvo la posibilidad de tener internet desde cargando el crédito para los datos móviles que tienen que compartir un mismo dispositivo como un celular con otros 5 o hasta 8 hermanitos o primos más, hasta si tiene computadora en casa y si tiene internet para poder conectarse, y si tiene internet, si sabe usar las aplicaciones que demanda desde el Ministerio de Educación y también las aplicaciones que las diferentes instituciones exigen para que los pibes y las pibas tengan la continuidad pedagógica, hasta también incluso si tienen una formación los padres para poder hacer un acompañamiento pedagógico. Es muy complejo, es bastante crítico, y nosotros entendemos que así como hay muchos que están por fuera del sistema educativo por falta de vacantes, en este contexto de pandemia nuestros pibes y nuestras pibas no están teniendo clases. Yo tengo un hermano que está en el nivel secundario, que ahora él todavía no empezó las clases, es el 24 de agosto, y sus compañeros que sí tienen la posibilidad de conectarse ya empezaron hace 3 semanas las clases, y él todavía no. Entonces la desigualdad se nota en primera persona. Hace un tiempo, desde La Garganta, propusieron unos cuadernillos especiales para las y los pibes que no tenían conectividad. Desde el Ministerio de Educación los aprobaron. La pregunta fue entonces, ¿qué pasó con los cuadernillos que les prometieron y qué apoyo reciben del Ministerio de Educación de la Nación? Respecto a los cuadernillos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, están, llegan, no siempre, en todos los barrios, no a todos los pibes, pero a los que sí les llegan realmente también hay una falta de coordinación, o no sé cómo llamarlo, porque realmente las escuelas, los colegios no utilizan ese material para que los chicos empiecen a estudiar. Entonces quedan ahí, juntando polvo. Entonces hay algo que no está funcionando, que o no llegan, o que no son utilizados como material por las instituciones educativas dentro del plan pedagógico. Entonces, obviamente, si está ahí juntando polvo, el chico no lo va a tomar por sí solo para poder estudiar. Va a tener que lidiar y hacer malabares para hacer lo que sus instituciones le demandan. Entonces es mucho más complicado también el tema de los cuadernillos, y no solamente tiene que ver con la idea misma de que lo tenga en mano el estudiante. Desde CABA, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta propuso que las pibas y los pibes que no tienen conectividad vayan a las escuelas para usar las computadoras. Nelson Santa Cruz, que es vecino de la Villa 2124 e integrante de La Garganta Poderosa, fija posición sobre el tema. Respecto a lo que tiene que ver con la ciberescuela, con la idea mínima de que nuestros vecinos, nuestros familiares, mi hermano vaya una vez a la semana a la escuela, me aterroriza. Primero, porque no podemos reducirnos nosotros como organizaciones sociales a decir si corresponde o no ir a una institución en este contexto de pandemia mundial donde se siguen muriendo miles de personas. Es decir, en mi barrio hay casi 3.000 casos acumulados positivos de coronavirus. Tengo por lo menos 3 personas que murieron en mi barrio, vecinos y vecinas, y el miedo, esa inseguridad sigue latente. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a nuestros vecinos a la escuela a que sea un depósito de virus y para exponer no solamente a los chicos, sino que después estos pibes y pibas vuelven a sus casas en contextos de hacinamiento con sus abuelos y con personas mayores que pueden terminar contagiados, o incluso los docentes que se ponen en riesgo? Es una idea descabellada y un desconocimiento total de la territorialidad y de la situación que atraviesan nuestros barrios. Entonces nos parece una irresponsabilidad, incluso cinismo, porque la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, jamás pisó el territorio, nunca la vimos, por lo menos en mi barrio, jamás la conocimos, nunca la tuvimos cara a cara, y si conociese ella la realidad de mis vecinos, de los pibes y las pibas, no podría o no debería acompañar este tipo de decisiones en la ciudad para que vuelvan a las aulas. Y si así lo hiciesen, deberían también garantizar la conectividad y el acceso a la electricidad a las escuelas villeras, como puede ser acá en la 10, la 11, las 12, que son escuelas que constantemente sufren problemáticas de cortes eléctricos y también no tienen los bolsones de alimentos en condiciones, en cantidad y en calidad para nuestros pibes. Entonces es algo mucho más complejo y no se resuelve volviendo a las aulas así como si nada, sin ni siquiera salteando desde educación a todo el cuerpo de profesionales que tenemos desde salud. Entonces hagámosle caso a los infectólogos, a los profesionales de la salud y nos quedamos en casa, en el barrio, cuidándonos a través de la comunidad misma. Desde la Garganta Poderosa actúan permanentemente, proponen, plantan bandera y avanzan. Cuando el Estado está ausente y el barrio está presente, no hay conectividad, no hay computadoras, no hay siquiera electricidad para poder conectarse. Entonces hacen una lista de sus necesidades, hacen un presupuesto para saber cuántos fondos hacen falta para revertir esta situación y lanzan la campaña Contagiar Conectividad. Y dicen: ya no los esperamos. Lanzamos la campaña Artistas, Donaciones y Corazón hasta que la lección resuene por allá, gritando y desautorizando a la desigualdad. La campaña Contagia Conectividad la lanzamos por una necesidad. Todo lo que nace como soluciones vecinales, comunitarias, colectivas, nace porque el Estado no estuvo o no está presente. Entonces pensamos Contagia Conectividad como 100 puntos digitales en diferentes lados, en diferentes provincias, en barrios populares, asentamientos y villas, para que los pibes y las pibas estén acompañados de manera íntegra por promotores educativos. No se trata solamente de instalar Wi-Fi, se trata de tener un punto de seguridad eléctrica para poder cargar el celular, para poder estudiar con luz. Se trata de un punto de fotocopiado, se trata de un punto donde los promotores puedan acompañar a los pibes y las pibas en la utilización de aplicaciones, cómo crear un Word, cómo crear un PowerPoint y diferentes cosas que en lo común muchos de los pibes y pibas no saben porque ni siquiera han tenido la posibilidad de tener un dispositivo móvil y tampoco tienen una formación para ello. Entonces nosotros pensamos los puntos o los nodos digitales como un lugar íntegro en constante vinculación con las instituciones y los docentes y no como reemplazo de la educación pública, sino como una política complementaria, comunitaria y que lleva tiempo, pero que ya empezó porque hay 6 puntos digitales que ya se llevan adelante. Así que realmente Contagia Conectividad es el hashtag que lanzamos como la Garganta Poderosa para que los oyentes, para que las lectoras, para quienes nos miran en la televisión, nos puedan acompañar. Y se han integrado muchas personas, diferentes referentes de la cultura, del arte y también la sociedad misma que siempre nos abraza y más en estos momentos donde los barrios los necesitan. Así que bueno, muchas gracias. Y en esta época de pandemia, donde debemos abrazar de otras formas, una muy concreta es donar dinero en la cuenta que desde La Poderosa abrieron en el banco Credicop. Es imposible pasar los datos de una cuenta por radio, porque se perderían. Pero si ingresan al Facebook, los encuentran como La Garganta Poderosa o pueden ingresar a su página web, tome nota, lapoderosa.org.ar. Desde la gente, economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Dentro del ciclo El CSC en Casa, el próximo jueves, se realizará el diálogo en el que se hablará sobre Nada sin nosotres, identidad y cuerpos trans en una ley de medios de comunicación. La presencia de personas trans en los medios de comunicación es muy escasa comparada con la presencia de personas cis, es decir, aquellas personas cuya identidad de género es concordante con su género biológico. Aún no se avanzó con normativas o políticas públicas concretas sobre paridad o cupo en los medios. En este marco, se comenzó a debatir en el Congreso el aumento de la participación de personas trans en los medios de comunicación para así lograr una reparación a la desigualdad histórica del colectivo trans. Del encuentro del jueves participarán Alba Rueda, que es investigadora de Comunicación y Géneros del Departamento de Comunicación del CCC y además es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y también estará Paul Auca Rodríguez, que es activista transmasculino del conurbano bonaerense. Actualmente milita en el Frente Popular Darío Santillán, en la Asamblea Trans Travesti No Binarie, por el acceso a la salud integral, y en el Frente de Transmasculinidades en Medios. La charla es el jueves, a las 19, en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta semana se celebra el Día de la Industria y Juan José Sica, secretario nacional de APYME, tiene este mensaje para dejarnos. El 2 de septiembre conmemoramos el Día de la Industria Nacional, celebrando que ese día de 1587 se produjo el primer embarque de productos manufacturados desde nuestro país, entonces virreinato del Río de la Plata, hacia Brasil, desde el fondeadero del Riachuelo, luego Puerto de Buenos Aires. Nos encuentra hoy que fruto de las políticas de desindustrialización del gobierno anterior y la pandemia, con una caída interanual del 10%. Pero gracias al rumbo económico que ha implementado el gobierno nacional, comenzó un leve repunte. Julio, con respecto a junio, creció un 0,7% y es la segunda alza consecutiva. Nunca más actuales las palabras del general Belgrano cuando decía: la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de la nación. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. Aquí estamos una vez más en Visión de Géneros. Hoy queríamos difundir, visibilizar y hacernos eco y apoyar la campaña promovida por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ellas llevan a cabo acciones contra el chineo. ¿Qué es chineo? Es una práctica violenta que consiste en la violación de niñas de pueblos originarios. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está conformada por 36 naciones organizadas y que en esta oportunidad han decidido hablar, denunciar y vociferar este tema tan delicado. La campaña Basta de Chineo, así se llama, es una iniciativa que fue consensuada durante la ocupación pacífica del Ministerio del Interior el año pasado, no sé si recuerdan, como respuesta a los relatos de las mujeres que sufrieron esta clase de violencia. Esta acción que llevan a cabo las mujeres indígenas por el Buen Vivir, este movimiento, surge para visibilizar esta práctica que es nefasta y exigen además la abolición del chineo y solicitan que sea considerado un crimen de odio y por lo tanto un agravante para la condena. Esta campaña tiene un video que vamos a reproducirlo en distintos fragmentos. Aquí va la primera parte. Hola, hermanas. Mi hija apenas tenía cumplió los 15 años cuando le quitaron la felicidad y la inocencia. Desde allí ella siempre tuvo miedo. Ya nunca más va a estar tranquila. siempre con miedo. Cuando ella tenía 15 años, yo le compré una torta para hacerle el cumple y desapareció. Y creí que estaba en casa de un familiar, pero no era así, lo secuestraron de la comunidad y se lo llevaron a Rivadavia, a Banda Sur, después a Tartagal, y lo iban a mandar a Formosa y después a Jujuy para hacerla prostituir. Una ayudante de esas personas lo dejaron salir y hoy está con nosotros, pero con ese problema del miedo. Y las personas mayores, me parece que desde hoy en adelante nos tenemos que agarrar de las manos, proteger a los niños, concientizarlos, porque a veces no es niña y puede ser niño. Y eso es un dolor muy, muy feo, que entre todos podemos decir basta. Que se termine esto de lo que es del, digamos que es el del diablo, porque así decían nuestros ancestros. Ajatay es el diablo, que son los criollos. ¿Qué es el chineo? Es la violación de niñas de comunidades originarias, es decir, abusos sexuales perpetrados por hombres disfrazados de costumbre cultural. La organización Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir explica que desde hace siglos, menores indígenas entre 8 y 10 años sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico. Y desde el movimiento que impulsa la campaña Basta de Chineo, explican que esta palabra, chineo, no surge del pensamiento ancestral indígena, sino que le pertenece al opresor, al invasor, al criollo violador. Estamos conociendo fragmentos del video que están visibilizando las compañeras del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Vamos con la segunda parte. Mi niña, Irupé, solo 7 años, jugaba que era una doctora, soñaba con cantar. De pronto, su sonrisa se borró y en su mirada escondía un gran dolor, un dolor causado por 3 personas. De buena familia, según decían, 2 hombres blancos la violaron y una mujer era cómplice, que la amenazaba, que si hablaba mataba a su familia y la humillaba, la hacía sentir nada, le decía que se lo tenía merecido porque era igual que su madre. Basta de chineo, no más sonrisas borradas de las niñas y de los niños. No más sueños rotos por culpa de los blancos. Basta de chineo. El Movimiento de Mujeres Indígenas sostiene que cuando los criollas violan en manada el cuerpo territorio de una niña indígena, demuestran su desprecio y odio hacia un pueblo y hacia una identidad ancestral. Ellas dicen: nuestras cuerpas siguen siendo un territorio a colonizar por los supremacistas blancos. La justicia machista nos vuelve a violentar cuando no reconoce el agravante que existe hacia nuestras cuerpos. No es solo violencia de género. Hay un racismo histórico en las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos. Esto es lo que señalan desde la agrupación, y vamos a escuchar la tercera y última parte del video que forma parte de la campaña Basta de Chineo. Tomo las manos de mi madre y las voces que siempre callaron, pero que seguramente también fue víctima de chineo, porque ella desde muy chica fue criada en distintas casas, con distintas personas, distintas familias, y porque su mamá no la crió, no la pudo tener, y fue dada como en adopción, así la tenía. La tenían varias familias a la vez, Fue protegida por algunos hermanos, pero también por la forma en que ella se comportaba y en la forma en que ella nos cuidaba y que nos decía de que el blanco era siempre era dañino. Siempre pensé que ella fue víctima de chineo, aunque ella nunca lo haya dicho. Pero hoy de grande me doy cuenta que en sus cuidados y en todo lo que nos decía, que nos cuidáramos, que tengamos cuidado con esto, con aquello, nos estaba diciendo eso, nos estaba guardando de eso, del forzamiento, como ella siempre decía, que así hablaba y decía de la palabra chineo. Basta de chineo, por nuestras abuelas, por nuestras ancestras, por nuestras hijas y por nuestras nietas. Hoy nos toca seguir tomando las manos de nuestras hijas para cuidarlas. No permitir más el abuso de criollos a nuestras cuerpas. Basta de chineo. Y vamos a cerrar esta columna con un tema musical. Hemos elegido en este caso a Jorge Drexler y Pedro Guerra. Cuídame. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. La semana pasada, el Poder Ejecutivo firmó un decreto de necesidad y urgencia, uno de los famosos DNU, que establece que el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona, con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión y que las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC, representan no solo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social. Por eso, el Poder Ejecutivo decidió declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga. Por eso nos comunicamos con Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y además es licenciado en Ciencias de la Comunicación, para que nos cuente qué significa para vos, para usted que está escuchando este DNU. La decisión de haber declarado servicio público la telefonía celular, Internet y la televisión por cable, no toda la televisión paga, porque la satelital queda excluida, significa el enfoque novedoso de un sector que hasta ahora ha sido regulado históricamente en beneficio del sector privado comercial y de implementarse lo que hay que implementar, que eso está por verse en materia del decreto reglamentario y de las acciones concretas, podría generar que se anteponga el interés colectivo por sobre el interés individual, que en este caso es el interés de las empresas. Eso es como el cambio principal a este respecto. Se entiende que en épocas de pandemia y con la premura de que este servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible, la decisión se haya tomado a través de un decreto de necesidad y urgencia y no por medio de una ley. Pero, ¿en qué puede perjudicar que la medida se haya tomado así? El contexto de la pandemia lo que hace es acelerar la necesidad de la toma de decisiones en algunos aspectos que deberían alcanzar para mí al congelamiento de las tarifas, más que a la sanción por decreto de una definición tan central como conceptualizar como servicio público la prestación de estos servicios. Toda vez que se decide por decreto en vez de por ley una acción de este tipo, se le quita músculo, se le quita legitimidad. Además, podrían habilitarse escenarios esperables de judicialización, en el sentido de que se puede identificar cómo reaccionarán las empresas privadas comerciales en términos corporativos frente a una decisión que afecta a sus intereses económicos. Entonces, insisto en esta idea, más allá de que uno comprende la dinámica de las relaciones de fuerza, para mí el encuadre, sobre todo pensando en que había un par de proyectos de ley en esta línea presentados por senadores de la oposición, el senador Marino, la senadora González del PRO, funcionan como ejemplo para pensar que hubiera sido mejor con amplios consensos. Uno de los mayores argumentos en contra al decreto que establece que la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga sean declarados de interés público es que esta intromisión del Estado lo único que va a lograr es que no existan inversiones de ahora en más. Le preguntamos a Santiago Marino, que además es director de la Maestría en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes, si hay datos concretos de que esto pueda pasar o que, por el contrario, ¿invirtieron lo suficiente cuando el decreto no existía? En primer lugar, yo no aceptaría el concepto de intromisión. El Estado está en su derecho de regular y de definir qué se entiende cada momento histórico como servicio público. La definición de los servicios públicos es resultado de un proceso dinámico. Hace 25 años, cuando apareció la telefonía móvil, no parecía necesario y urgente hacerlo. Hoy es imposible llevar adelante la vida cotidiana sin conectividad y telefonía móvil. Con lo cual no hay tal intervención. Luego, los datos concretos habrá que esperarlos a partir de esta decisión en adelante. Las empresas ya han amenazado con esta reacción de reducir inversiones, puesto que supuestamente lo que se verá afectada es su rentabilidad. Como la definición de servicio público regula las tarifas y no los precios, habrá que ver que esto sea efectivamente así, porque el congelamiento de tarifas llega hasta fin de año y hay vida después del 31 de diciembre. Es esperable que no vayamos a un escenario sin aumentos en el corto lapso. lo que digo, después de diciembre. Lo que es esperable es que esos aumentos estén debidamente justificados con la presentación de la documentación pertinente. Tampoco es que hayan hecho tantas inversiones. Yo tengo para mí que la inversión más profunda para el sector en los últimos años lo hizo ARSAT. Finalmente le consultamos a Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación, si el decreto es suficiente o habría que avanzar aún más en el territorio de la comunicación. El decreto es necesario, pero para nada es suficiente. De hecho, ni siquiera es suficiente para garantizar lo que plantea, porque hay que implementar medidas específicas en el decreto reglamentario. Es bastante general el decreto en su conjunto. Y de hecho hay algunas decisiones políticas a tomar que, de no hacerse, le van a quitar no solo legitimidad, sino van a condicionar los efectos positivos a esperar del decreto. Por ejemplo, el de distinguir entre los grandes operadores y los pequeños, porque si este decreto termina resolviendo que no hay una distinción para los pequeños operadores, lo que podría suceder es que estos se vean muy afectados para la continuidad y que finalmente los que tengan más espalda puedan sobrevivir a un escenario que modifica las reglas del juego. En materia de comunicación, para mí sería central poner a discutir la estructura concentrada de la propiedad del sistema. No creo que esté el plafón ni que haya condiciones materiales para hacerlo, pero bueno, como todo esto es fruto de las decisiones políticas de los gobiernos, quizá nos sorprendamos de nuevo en el corto plazo. La verdad no tengo información, pero eso sería el elemento necesario y urgente. Además, habría que regular a los servicios audiovisuales, a los OTTs y tomar decisiones en otras áreas. Hasta acá Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Hoy, en el transcurso del programa, escuchamos que el jefe de gobierno porteño propone que las pibas y los pibes que no tienen conectividad vayan a las escuelas para poder hacer sus tareas, sin que eso sea peligroso, para la salud, claro, de quienes asistan o para sus familiares. Esto no es escandaloso para la prensa hegemónica. Sí lo es que el presidente de la Nación decrete que telefonía celular, los servicios de interés y la televisión paga sean declarados esenciales y de interés público. Eduardo López, que es secretario gremial de CETERA y además da clases en un colegio de Villa Lugano, sobre el decreto presidencial sostuvo: que el argumento sea el tema educativo nos alegra mucho. En las plazas hay conectividad. En el subte porteño la ciudad puso Wi-Fi. En Lugano, durante los torneos juveniles, llevaron una camioneta con una antena y dieron conectividad gratuita. ¿Cómo entonces no le vas a poder dar conectividad a 6.500 pibes? Más aún, Eduardo López aseguró: la respuesta de Larreta es abrir los edificios escolares para convertirlos en ciber o en locutorios para que vayan los alumnos que no tienen recursos. Olvida que la escuela se creó para todos, los hijos de los ricos, de los pobres y de la clase media. Es como si pensara que la escuela pública fue creada solo para los pobres, para los desconectados. Hoy no hay educación para los pobres que no tienen conexión ni computadoras. Ya perdieron 5 meses los pibes. ¿A quién le importan esos pibes? A Fivertel no. A Telecentro tampoco. A los maestros sí. Desde la gente. Desde la gente. Una muy, muy, muy buena noticia. En la página web del Centro Cultural de la Cooperación puede verse la obra Los Golpes de Clara. La obra aborda, desde la comedia, la historia de una mujer que, atravesada por una situación de violencia, decide entrenar boxeo en su casa. Separada, desocupada y jefa de hogar, Clara se reúne con otras mujeres que también dan pelea en el ring doméstico para redireccionar las violencias que reciben. A partir de los entrenamientos de boxeo, la protagonista gesta y lidera una cuadrilla de mujeres que saldrán a boxear a tanto jodido suelto. Clara se apropia de las palabras y pone en juego los estereotipos de género y de clase tan arraigados en el imaginario colectivo. Clara se mueve y se sostiene en la identificación, la solidaridad y la empatía con los pares. Con humor y mirada crítica, Carolina Guevara y Leandro Rosati transforman el dolor en un cuento que deviene en obra de teatro, que por estos días se convirtió en virtual. Para verla de manera gratuita solo hay que ingresar a la página web centrocultural.coop. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Días, en cada jornada, nos encontramos con noticias que nos dan cuenta de más infectados y más muertos por el COVID-19. Aquel control doloroso que nos permitía enorgullecernos por la baja cantidad de afectados por esta pandemia quedó en el camino, hace rato. Desgraciadamente no vemos reflejada en la conducta de la gente esta terrible situación en la que nos encontramos hoy. A pesar de que las cifras nos dicen que sufrimos un cromañón diario, hay quienes salen a las calles sin barbijos, hay quienes se reúnen con amigos y familiares. Ya nos acostumbramos a leer cada día que murieron más de 200 personas, como si fuese habitual que se cayera un avión cada jornada. Y aquellos que se infectan y zafan de la muerte no la pasan bien tampoco. Hace unos días se conoció la crónica de una periodista especializada en ciencia del diario La Nación, Nora Barr. Es de una crudeza que se agradece, porque si fuéramos conscientes de que esto es lo que le pasa a quien se contagia el virus, quizás otros serían los comportamientos. Le recomiendo que busque la nota para leerla completa, pero quiero leerle algunos párrafos. La nota se llama Mucha fiebre y solo naranjas. Así fueron mis 11 días internada por coronavirus. Y allí la periodista Nora Barr nos dice: los paquetes envueltos en nylon adhesivo con el almuerzo y la cena, o con el desayuno y la merienda, quedaban así como los traían, sobre la mesita que estaba a unos metros de mi cama. Tenía el estómago completamente cerrado. De solo mirarlo, el alimento me generaba repulsión. El 3 de julio tuve que ir al sanatorio La Trinidad con un diagnóstico positivo de COVID. Nunca pensé que me internarían 11 días. Apenas me ingresaron, una enfermera me sacó sangre y me instaló una vía para administrar medicación endovenosa. La primera semana de COVID había sido relativamente leve. Fiebre de entre 37,5 y 38 grados, pero solo un día de dolor de garganta. Luego la fiebre se presentaba puntual todos los días y tenía una sensación de cansancio difícil de administrar. En cuanto me indicaron que me internarían, todo sucedió con rapidez. Una enfermera me sacó sangre y me instaló una vía para administrar medicación endovenosa. Me iniciaron un programa de antibióticos y esa primera noche, mientras comenzaba a conocer la vida entre los protocolos del COVID, me dije que el tratamiento haría efecto a la brevedad y que podría volver a casa y a mis tareas cotidianas. Y continúa la periodista Nora Barr en la crónica sobre sus días internada con COVID-19 que publicó el diario La Nación. Pero poco a poco constaté que la mejoría no sería tan veloz y que empezaban a aparecer los síntomas más notorios. La fiebre persistía durante todo el día, salvo bajo los efectos de un antifebril, y si me llegaba a 38 grados, demoraba mucho en bajar. Recuerdo un día en que me desperté casi a medianoche con los síntomas característicos y debí esperar 2 horas para que la temperatura descendiera una décima. Venía acompañada de un frío intenso y dolor de estómago. Me encontré con que no podía comer ni ingerir bebidas, nada. Apenas un sorbito para la medicación y las naranjas. Llegó un momento en que sentí que carecía de la fuerza para levantarme de la cama, ni siquiera para buscar el antifebril que tanto ansiaba. Luego de 5 días de ir desmejorando, el equipo decidió mi traslado a la unidad de terapia intensiva para un mejor control. Alejada de todo contacto familiar, ese ajetreo me produjo una extraña nostalgia de la normalidad. Es increíble lo estimulante que puede ser advertir el ir y venir de las personas después de varios días de aislamiento casi absoluto. Hacemos un salto y el final de la nota. El ingreso fue tan fácil como había imaginado. Estar parada me marea. Me siento débil y me agito cuando intento encarar las tareas de la casa. Tampoco recuperé por completo el apetito. Yo era de los que pensaban, a mí no me va a tocar. Sin embargo, incluso observando las recomendaciones, me tocó. Cuidémonos por nosotros, pero también por los demás. Sos exitosos, pasar por la experiencia de enfrentar al nuevo coronavirus es un precio que seguramente nadie está contento de pagar. Insisto, la nota se llama Mucha fiebre y solo naranjas. Así fueron mis 11 días internada por coronavirus. La firma la periodista Nora Bar y fue publicada por el diario La Nación. Vamos cerrando por hoy nuestro programa con este personaje que, en medio de esta pandemia y con todos los cuidados del caso, le buscó la vuelta para que su arte nos llegue en medio de tanta muerte. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura. El Tata Cedrón dice que los músicos son médicos del alma. Y en medio de la pandemia, a este hermoso personaje de 81 años se le ocurrió, ya que no pueden haber espectáculos en teatros o bares, invertir la ecuación y en el zaguán de su casa en Villa del Parque brinda micro recitales. Yo soy un músico, un cantante que, a pesar de mi larga trayectoria, sigo cantando. Hasta antes de la pandemia trabajaba los viernes y sábados sin parar casi. Así que me encontré con que me siento mal, que como que me gusta cantar y me parece que también tenemos que encontrar nosotros, desde el punto de vista de la gente misma, inventar cosas que tengan que ver con los protocolos, pero que podamos aportar dentro de lo que estamos viviendo. Entonces me pareció bien que, como hay permiso de circular, que la gente que circula dice, bueno, hacemos una canción al paso. Yo me pongo acá en el hall, a 2 metros, me pongo más atrás. La gente se pone al lado de la vereda, a 2 metros también. Y bueno, yo le canto una canción o dos. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, el fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, ponme sabana de un amor que se escaparon en el viento. Después que... Y pasan y se van. Y después, bueno, lo hacemos con así con turno, como si fuese un médico, ¿te das cuenta? O sea que hay un turno y decimos, venite el jueves a las 10 de la mañana, entonces de 10 a 10 y cuarto tengo 2 temas. Después de 10 y media a 11 menos cuarto, otros 2 temas, durante una hora. Vamos, depende del día. Y entonces, bueno, se armó una cosa muy linda. Los que nacieron en cuna pobre también que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Germán. Los que nacieron en cuna pobre también que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Germán. En el día de San Germán en un trono se sentarán. Esta semana quisimos hablar con el Tata, pero él se mostró sorprendido con la repercusión que tuvieron estos recitales al paso y prefirió parar con la prensa porque no quiere generar en el barrio un movimiento que no es el conveniente. Por eso aprovechamos esta entrevista que realizaron desde la agencia de noticias Telam. Para poder ser uno de los afortunados que presencian ese mini recital, hay que sacar un turno por correo electrónico. Y para que no haya circulación de personas, priorizan a quienes ya están por el barrio. Entonces les pedimos la dirección, viven por acá, bueno, vienen y así les cantamos un tango. Y sí, hay mucha emoción, muchísimo. Algunos me traen algún regalito, sí, es gratis, no hay dinero de por medio, soy anticapitalista. Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. También hay gente del barrio que está poniendo cuadros, como el vecino, acá la señora al lado también los fines de semana pone tapices. La gente, respetando por supuesto, por favor, el protocolo, cuidémonos, respetemos las disposiciones del gobierno, por favor, pero hagamos algo que podamos ir más o menos como amansando un poco el alma, ¿no? Se despertó el cariño con la gente, de hablar, de saludarse, de mirarse. Es extraordinario lo que pasó con respecto, no hay mal que por bien no venga. Contra este dolor tan feo que estamos viviendo, la parte social como evolucionó para mejor. A comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Quizás, una vez más, el Tata Cedrón acierta en rescatar que de tanto sufrimiento es bueno rescatar que por estos días, semanas, meses de aislamiento obligatorio, hay vecinos y vecinas que lograron un contacto que antes no existía. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre: Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a verlo por las mañanas. El Tata canta con su guitarra y también recuerda algunas historias de su riquísima vida. Te voy a cantar una canción si quieren. Yo estoy cantando estos días que es Yuyo Verde, de Federico y Espósito, pero tiene un copete al principio, como una especie de glosa, que la hizo Paco Urondo, esta glosa. Y Paco vivía en la calle Venezuela, 700, año 63 del siglo pasado, te estoy hablando, ¿eh? Y ahí vivía Marilina Ross con Emilio Alfaro, que era su compañero, y estaba David Viñas, Cristina Vanegas, con Albertito Fernández de Rosa, eran todos amigos de Paco, Zulema Katz, y ahí vivía Gelman también, y yo iba a trabajar con Juan a hacer algunas canciones. Hice una, Cuando te fuiste negra, con Juan hice un valsecito hermoso, y ahí la Marilina cantaba Yuyo Verde. Y el Paco le gustó, y a mí también le gustó, a mi Yuyo Verde, Marilina, todo. Éramos muy pein, muy jóvenes. Y resulta que entonces, después yo cuando viví en Francia, Zulema Katz, que era mujer de Paco, estaba en Madrid y me mandó este poema en un papel amarillo escrito a mano, o sea que no está editado, inspirado en Yuyo Verde. Y después canto Yuyo Verde. Recuerdo, amiga mía, condesa de San Severino mía, cortesana mía, popea mía. Si veníamos del cine, o íbamos al cine. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano, como en el tango. Callejón, callejón. Lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y este cielo de verano que partió. El Tata Cedrón hace estas canciones al paso, de manera gratuita, e invita a otras y otros músicos y artistas que tengan la posibilidad de hacerlo, a expresar su arte, siempre respetando las medidas necesarias para que el COVID-19 no se expanda. Vamos con nuestro registro ahora. del Tata Cedrón también, pero con su cuarteto en la visita que hicieron en el programa Encuentro en el Estudio de Canal Encuentro. El tema es Aire de Huellas. Nos vamos entonces con este aporte maravilloso de una figura entrañable y diríamos a esta altura legendaria, el Tata Cedrón. Como siempre, nos despedimos con un abrazo virtual, con la esperanza de que esta crisis sanitaria se termine y será como siempre hasta la semana que viene. A la mitad del mundo yo ya he llegado para buscar las huellas de mi pasado. Tanto he corrido por el camino que todavía mi huella no habían venido. La la la la la la la la la la, que todavía mis huellas no habían venido. Pena prima, mira qué pena, qué libertad traían que no condena. Tanto he corrido por el camino que todavía mi huella no habían venido. La la la la la la la la la la, que todavía mis huellas no habían venido.